Estamos hablando de los bautistas, amables oyentes, y mucha gente se pregunta, pero ¿es necesario hablar tanto de los bautistas? Son una minoría en el mundo, pero esto en realidad no es del todo cierto. Es una minoría, pero no es una minoría insignificante. Ya hemos explicado en algún programa anterior que bautistas militantes, miembros, es decir, afiliados a las iglesias bautistas en el mundo, hay alrededor de 40 millones, pero hablamos de 40 millones de afiliados, 40 millones de miembros. A todo esto, ustedes se imaginan que tenemos que agregar las familias de esas personas, muchas de las cuales están simpatizando con las iglesias bautistas o están a punto de ingresar a esas iglesias. Los amigos de las iglesias bautistas, algunas colectividades que se acercan alrededor de ellos y muchos bautistas cuya cantidad se ignora, porque los bautistas en muchos países del mundo no llevan estadísticas ni las consideran indispensables o necesarias. Hay millones de bautistas por todo el mundo. Algunos dicen, y están principalmente en los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que en Estados Unidos hay muchos bautistas, pero también hay muchísimos bautistas en África y también hay muchísimos bautistas en Asia, en la India o en China o en Corea, y hay muchísimos bautistas en América Latina, aquí mismo, en este continente, en el Brasil y en la cantidad de países aquí, en todo este vasto continente latinoamericano, hay bautistas por todas partes. Y también, desde luego, hay bautistas en Europa y los hay allá en la lejana tierra de Australia, en el continente de Oceanía. Los bautistas están, los bautistas son muchos, por eso son importantes y por eso les estamos dedicando tanta atención en esta serie de programas y sin duda al mismo tiempo ustedes son informados porque los bautistas, además de las iglesias, tienen programas de socorro, tienen clínicas, maternidades, tienen hospitales, tienen hogares para huérfanos, hogares para ancianos, asilos, tienen servicios de todo tipo para la comunidad, porque aman a la gente, porque han aprendido la importancia de servir como Jesús enseñó. Jesús hizo muchos milagros de sanidad y de auxilio a gente necesitada y empobrecida en diversas circunstancias, incluso alimentó a multitudes, multiplicó los panes y los peces, como todos sabemos, sanó a paralíticos, cojos y ciegos, y resucitó muertos, y cumplió una tarea que él como Dios podía hacer con una enorme amplitud, pero nos dejó un ejemplo de servicio que los bautistas están siguiendo en todo el mundo también, y que abarcan no solamente a las personas que están dentro de sus iglesias, sino a quienes no pertenecen a su propia comunidad. Por eso, tal vez, muchos oyentes ignoran que las iglesias bautistas han tratado de mantenerse al margen de esa característica de llamarse iglesia oficial de tal o cual país. Los bautistas no son la iglesia oficial de ningún país. Hay centenares de miles de bautistas en Rusia, por ejemplo, que permanecieron fieles a sus iglesias durante el comunismo, antes del comunismo y después del comunismo. Hay bautistas por todas partes. Hay bautistas que forman grupos muy poderosos en el mundo desde el punto de vista de su número, no de sus intenciones políticas, pero en ningún lado han pretendido ser iglesia oficial, ni siquiera iglesia amparada por el Estado, porque uno de los principios bautistas que también es compartido por otras personas, es iglesia libre en estado libre. Es decir, los bautistas creen en la separación de la iglesia y el Estado, no un Estado amparando con beneficios materiales, con dinero y subvenciones a las iglesias bautistas, ni tampoco iglesias bautistas amparando al Estado en sus políticas y comprometiendo su apoyo político o los votos de sus miembros. Ninguna de estas dos cosas. Las iglesias bautistas no aceptan ser subsidiadas por el Estado para ejercer el culto, porque consideran que ese es el privilegio de sus propios miembros, de los que forman parte de ellas. Entonces, esto les ha permitido hasta cierto punto sobrevivir sin conflictos políticos porque no asumen ese compromiso. Su idea es servir a la comunidad y defender, por supuesto, la libertad religiosa, la libertad de conciencia para todos. Un famoso bautista llamado Rogerio Williams dijo hace ya mucho tiempo, puede ser que no esté de acuerdo con lo que tú piensas o con lo que tú dices, pero estoy dispuesto a dar mi vida, a derramar mi sangre para defender tu derecho a decirlo. Es decir, los bautistas aceptan las discrepancias de los que no son bautistas y luchan en favor de la libertad religiosa para todos, aunque sean instituciones religiosas que desde el punto de vista de los bautistas están equivocadas en sus enseñanzas o en sus doctrinas, sino que comparten en este sentido la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solo que los bautistas sostenían esos derechos mucho antes que las Naciones Unidas hicieran de esto una declaración. Es decir, los bautistas creen que no debe ser una persona perseguida por sus convicciones religiosas, salvo, por supuesto, cuando las convicciones no son religiosas, cuando son enseñanzas inmorales, cuando son delitos, cuando son estafas, cuando son violaciones de la conciencia ajena, imponiéndoles por la fuerza cierto tipo de convicciones, para dar un ejemplo, como hizo Jim Jones en Guyana. En ese caso, los bautistas consideran que eso está dentro del área del delito, no dentro del área de la religión. Pero en cuanto a la religión, los bautistas creen que no solamente cada uno tiene derecho a profesar su propia fe, a tener una convicción en su corazón y compartirla en su familia, sino también propagarla, enseñarla, difundirla libremente para que el pueblo pueda elegir entre las alternativas que se le ofrecen, en la esperanza de que algunos de ellos o muchos de ellos abran su corazón a la presencia de Jesucristo, que es lo que realmente desean las iglesias bautistas. Pero este principio de la libertad de conciencia, de la libertad de culto, de la libertad de pensamiento, de la libertad de propagar una creencia religiosa, es un principio característico de las iglesias bautistas, que han defendido siempre el derecho de cada institución religiosa, de cada iglesia, a profesar libremente su culto y propagarlo sin ninguna restricción. A esto se suma también otros conceptos bautistas, porque los bautistas creen en la libertad de la enseñanza, creen en la libertad de prensa, creen en todos los derechos humanos, como acabamos de decirlo, y tratan de practicar esas enseñanzas y de compartirlas con otros y de divulgarlas. Y cuando se puede, buscar los medios masivos, radio, televisión, periódicos, etcétera, para difundir sus propias y firmes convicciones personales o convicciones denominacionales con respecto a esto. Pero yo quisiera ahora señalar algunas otras cosas que los bautistas piensan. En primer lugar, quisiera aclarar dentro de este campo, por supuesto, que una iglesia bautista no dicta opiniones políticas a sus miembros, no presiona a sus miembros, por ejemplo, para votar por tal o cual candidato, no intenta que los miembros se afilien o se vinculen con tal o cual movimiento político, sino que las iglesias bautistas reconocen la libertad de cada creyente para seguir la ideología que más se acepte o más se aproxime a sus ideas personales, en tanto no estén en contra de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. pero como nuestro tiempo ya ha vencido, continuaremos refiriéndonos a los bautistas más adelante. Muchas gracias.